está perdido. Tú valiendo y vos pidiendo. Tú debes desaparecer, desaparecer para que viva la tierra. Desaparecer, desaparecer para que el planeta no pueda. Beben ríos contaminados, madre tierra está llorando. El futuro está perdido, todo ardiendo y vos riendo. Tú debes desaparecer, desaparecer para que viva la tierra. Desaparecer, desaparecer para que el planeta no muera. Mares negros llenos de muerte, nuestra culpa es evidente. Si parar este desastre, somos plagas, somos peste. Hemos perdido el norte. Nuestra avaricia es inmensa y la tierra está molesta. Tú debes desaparecer, desaparecer para que viva la tierra. Desaparecer, desaparecer para que el mundo.